Radio. 12 y 8 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Ya saben que a esta hora cada jueves nosotros le ofrecemos el espacio Cosa de Todos, donde nuestros oyentes tienen especial protagonismo, ya que son ellos los que pueden participar activamente realizando sus preguntas e interrogantes sobre las diferentes materias que vamos a abordar nosotros en la jornada de hoy. Hoy en Cosa de Todos vamos a contar con la responsable de Personal, Bienestar Social, Vías y Obras, Festejos, Comercio y Consumo y Parques y Jardines. Se trata de Pepi Gloria Pérez, quien nos acompaña a través del hilo telefónico. Pepi Gloria, muy buenas tardes. Buenas tardes. Nos acompaña a través del teléfono, eso significa que tenemos tan solo una línea disponible para que nuestros oyentes puedan llamarnos, una línea que es el 462004, ese es el teléfono que pueden marcar si quieren realizar sus preguntas. Ténganlo en cuenta, el 462155 está ocupado, ¿no?, por la presencia de nuestra invitada hoy en Cosa de Todos. Vamos a hablar sobre diferentes cuestiones, como decíamos, y vamos a comenzar por festejos, ¿verdad, Pepi Gloria?, porque es en esta materia donde más novedades hay, sobre todo porque recientemente había una reunión con las diferentes personas que participan en lo que es la organización de actividades en el carnaval y se cerraba calendario e iniciativas que se van a desarrollar en nuestra localidad con motivo de esta fiesta, que bueno, pues prácticamente está también ya a la vuelta de la esquina. En el mes de febrero llegarán las primeras fiestas del carnaval en Ubrique. Cuéntanos esa reunión, cómo marchó, quién participó y qué es lo que se abordó en ella. Bien, pues en primer lugar me gustaría pedir disculpas porque he estado viendo el blog de la chirigota de los niños, donde sí tienen un comentario que no se le había convocado a la última reunión donde estaban convocadas las asociaciones que están involucradas lo que es en el tema del carnaval y agrupaciones, ¿no? Y los distintos sectores que también están afectados por el carnaval. Decir que en ningún momento ha sido mi intención de no convocarlo, solamente ha sido una falta del departamento técnico que por falta de tener el teléfono en un listado, pues con eso le convocó. Decirle que desde aquí estarán convocados a la próxima reunión, porque tengo que reunirme una vez más con las agrupaciones por separado y asociaciones para ya determinar lo que y finalizar lo que es el tema de la fiesta del carnaval. Y nada más, pedirle disculpas y que no era mi intención. Y después también decir ya que sí, que ya en estos momentos se huele a carnaval o se respira carnaval. Y después de dos reuniones, la primera reunión que mantuvimos con las agrupaciones, el primer contacto fue el día 14 de noviembre de 2012, donde estuvimos hablando las agrupaciones, al igual que el año pasado, que fue una novedad para mí, ¿no? Y la verdad que en estas reuniones siempre se debatían o había un tipo de sugerencias, de fallos que se cometían en la fiesta del carnaval y que este año, de una manera o de otra, quería subsanarlo. Entonces, en la primera reunión quedamos en que tendríamos una segunda, donde también estaba representada mi compañera Reme González como concejal de Participación Ciudadana, y se le convocaría también a las asociaciones. Se convocó para el día 14 de enero, que fue este lunes pasado, y en el salón de prensa pues estuvimos, eran las 8 de la tarde cuando comenzó la reunión, y estuvieron representados todo aquel que pudo venir, excepto la chirigota de los niños, por lo que he comentado antes. Se estuvieron tratando varios temas, ya se cerraron muchos puntos también, porque también está ya el orden establecido de presentación de las agrupaciones en el acto de Francisco Fatou, ¿no? Y a partir de ahí, pues, hubo muchos temas de problemas que se acontecen ese día en las distintas fiestas gastronómicas por nuestro pueblo, y de una manera o de otra queríamos subsanarla en la medida de lo posible, ¿no? Y también se estuvo comentando temas de mejorar lo que era la forma de actuar o de cantar de las agrupaciones en las distintas asociaciones, que ellos solicitaban también lo que era el tema de sonido, ¿no? De una manera o de otra también se va a intentar de solucionar el tema de los servicios, que es muy importante, que ya el año pasado por primera vez se colocaron los servicios en todas las barriadas donde había fiestas gastronómicas, ¿no? Y este año pues queremos aumentar lo que es el tema de los servicios. también por mi parte le estuve comentando las iniciativas que había por parte de empresarios de Ubrique, que me habían presentado un proyecto para el tema de día 23 de febrero, que es el pasacalles del Día de la Cabalgata, un espectáculo más o menos semejante al que hubo el año pasado aquí, en la plaza del Ayuntamiento, donde había un espectáculo de DJ, ¿no?, de un saxofonista que estuvo actuando, y este año, pues la verdad, hay un empresario de Ubrique, que desde aquí le quiero dar las gracias por su iniciativa, que de una manera u otra lo que quiere es participar y por el bien de su pueblo y mejorar lo que es la fiesta del carnaval, y me ha presentado un proyecto donde quiere dar ese tipo de espectáculo y también acoplarle una carroza a la cabalgata, ¿no? Desde aquí darle las gracias a este empresario que se llama Isabelino, que es el empresario y propietario del Gaudí Copa, y todos estos temas se estuvieron hablando en la reunión y plantearon y le estuvieron comentando a las agrupaciones. También se estuvo viendo lo que era el tema del cambio que este año hemos determinado, yo como concejal de fiesta y concejal también de obras, ¿no? El tema también de seguridad, también estuvo mi compañero Víctor en dicha reunión. El año pasado pude ver lo que aquí en la plaza del Ayuntamiento se aconteció aquella noche, la cantidad de aforo de gente, que había unas 2.500 personas las que estaban aquí aproximadamente en la plaza o más. El casco antiguo está sujeto a unas limitaciones en las calles estrechas, etcétera, y yo la verdad que por tema de seguridad este año no quería pasar por la misma situación ni exponer a los jóvenes ni al ciudadano a este tipo de problemas. El único sitio que pueda albergar tantísima gente y que esté más acondicionado y tenga salida de emergencia es la Plaza de las Palmeras, y así se lo dije en la primera reunión, y ya en esta reunión pues sí se determinó que la noche del 23 de febrero el espectáculo este irá en la Plaza de las Palmeras, y por ello también implica que habría que cambiar lo que es el recorrido de esta cabalgata, ¿no? Estuvimos hablando también del recorrido. El recorrido sería Parque Rafael Alberti, donde saldría la cabalgata, Avenida Solís Pascual, Avenida de España, Plaza de la Estrella, Avenida Diputación y Plaza de las Palmeras. También le planteé el tema de horario, que sabemos que es tradición, que la cabalgata ya había tomado una línea de salir a las 11 de la noche, ¿no? Y este año la verdad que quería adelantar lo que era el horario porque tenía también sugerencia por parte de ciudadanos, sobre todo por el tema de los pequeños y las personas más mayores, tener que estar esperando tan tarde el tema de salida de la cabalgata. Se lo comenté y este año pues hemos ajustado más a las 10 de la noche, ¿no? La cabalgata saldrá a las 10 de la noche desde el Parque Rafael Alberti. Nos gustaría que todavía fuera más temprano, pero ya ellos tienen cerrado más o menos su agenda en actuaciones, y sabemos que más de una agrupación tiene algún acto en algún sitio y le sería imposible poder estar en esos momentos en la cabalgata, por lo tanto solamente este año se va a adelantar lo que es una hora, saldría a las 10 de la noche del Parque Rafael Alberti, como ya he dicho. Después, más temas, pues estuvo hablando de lo que era fiesta gastronómica, de los temas que se dan, de problemas que se dan a las agrupaciones cuando llegan y tienen que ser atendidos por las asociaciones. Ellas, por su parte, no hay ningún problema, intentarán de subsanar este tema. Y nada más, yo le he comentado que en la medida de lo posible intentaremos de ver todo este tipo de temas, subsanarlo y ver qué es lo que podemos hacer. Intentar que la fiesta del carnaval vaya mejorando, ¿no? Y nada más. Y después está el orden establecido, que te lo voy a comentar. La presentación oficial, como ya he dicho antes, de las agrupaciones en el Colegio Francisco Fató será el siguiente. En primer lugar actuará la comparsa Los del Banquito. En segundo lugar, la chirigota Donde hay pelo hay alegría. En tercer lugar, el cuarteto Los que no tienen mitoteca. En cuarto lugar irá la chirigota Los aficionados, comparsa de aquí. Después va en quinto lugar la comparsa Los Invisibles. En sexto lugar va la chirigota Los Juan Sin Miedo. En séptimo lugar va el cuarteto Los Polletis. Y en octavo lugar va la chirigota Al Baño Mariano. El precio de las entradas es, como siempre, 8 euros. Se van a vender desde la oficina de turismo, igual que siempre, y se van a poner a la venta el 5 de febrero. El 5 de febrero también se podrán comprar, porque este año vamos a mantener la iniciativa del año pasado. Habrá dos actos, el día 9 de febrero como presentación oficial, y después, día 15 de febrero, también habrá otro acto a beneficio de alguna asociación o colectivo. Todavía no está determinado por las agrupaciones a quién va a ir dirigido este importe que se recaude. La próxima reunión ya se comentará, pero sí, lo que quiero decir, que el día 5 de febrero, a partir de las 9 de la mañana, que va a estar abierta la oficina de turismo, se podrán comprar las entradas para los dos actos, ¿no? Creo que para el primer acto oficial se podrán retirar dos entradas, y para el segundo acto del día 15 de febrero, pues creo que se podrán retirar más entradas por persona. ¿Y qué más te podría contar? Pues el horario, más o menos, la tortilla, la tradicional tortilla y jamonada. Vamos ahí, Pepi, si te parece, un momento te interrumpo. Nos has estado comentando sobre todo las novedades en torno a este carnaval 2013, pero si te parece podemos comenzar haciendo referencia a lo que es el programa de actos de este carnaval, y bueno, pues hablando en orden cronológico de las diferentes actividades que se van a desarrollar, ¿no? Ibas a comenzar por ahí, así que si te parece, bueno, pues vamos a ir paso por paso destacando todas las características o todo lo que concierne, ¿no?, a esos actos del carnaval, actos oficiales organizados por la Delegación de Festejos. Son con ellos con los que vamos a quedarnos, desde luego. Comenzamos entonces, por ejemplo, me decías que el carnaval arrancaría oficialmente, como siempre, con el pregón, ¿no?, y la choriza. Eso es evidente, pero siempre también hay que hacer referencia a las primeras fiestas gastronómicas, que si no son el pistoletazo de salida, sí que van creando ya ambiente y entrando de lleno lo que es la fiesta del carnaval aquí en Ubrique. ¿La primera llegará cuándo? El día 2 de febrero, uh-huh. La tradicional tortilla y jamona. Como sabemos, la tortilla está ubicada en la barrilla de la Plaza del Algarrobal, y comenzará, como el año pasado, a las 3 de la tarde. Y después está la jamona, que es la barrilla Antonio Vega, que comenzará a las 2 de la tarde, igual que el año pasado. A continuación pasamos el 9 de febrero con la chicharrona en la barriada Andalucía, y la presentación por la noche a las 8 de la tarde, como ya he dicho antes también, de las oficial de las agrupaciones. Uh-huh. Aquí nos detenemos, si te parece, porque te quería preguntar, bueno, no solo en torno a lo que es la gala del Fatou, sino también la participación de estas agrupaciones en las primeras fiestas gastronómicas. Son 8 grupos, he estado contando, los que me has comentado que van a participar en la gala del Fatou. Significa que son 8 las agrupaciones, por así decirlo, oficiales, ¿no? Exactamente. Que van a participar, o cuando decimos oficiales, son aquellas agrupaciones que van a participar en todos los actos que se organizan por parte de la Delegación de Festejos. Sí, exactamente. Hay más agrupaciones que van, como se dice, de ilegales, ¿no? Que sí, te puedo decir que una de ellas nos me comentó el lunes en la reunión que si era posible que en el acto a beneficio pudiera actuar, y junto con las agrupaciones le estuvimos diciendo que no había ningún problema para que pudieran actuar el día 15 de febrero en ese acto a beneficio de la asociación o colectivo que determine las agrupaciones, ¿no? Uh-huh. Pero sí, oficiales son 8 agrupaciones las que se presentan este año. Se trata de 2 comparsas, 2 cuartetos y 4 chirigotas, ¿no? Exactamente. Sí. Vale. Vamos con... Sí, te quería preguntar por el tema de las agrupaciones. Ellas estarán, las primeras letras de los grupos, lo vamos a poder escuchar aquí en Ubrique en las primeras fiestas gastronómicas, en concreto el 2 de febrero en la tortilla y en la jamona. En la jamona. Después el 9 de febrero en la chicharrona, y luego ya podremos verla con el tipo, con el disfraz y con el repertorio más completo en la presentación de las agrupaciones del carnaval 2013 en el Francisco Fatou. Primero el 9 de febrero y en una segunda gala benéfica el 15 de febrero, ¿verdad? Exactamente, pero antes te quiero comentar, igual que el año pasado la iniciativa que se hizo del Polletón, una fiesta gastronómica también, que se llamaba La Costilla, este año también estaba representada aquí en la reunión donde estaban las asociaciones, y se determinó que el día 10 de febrero sería La Costilla en el Polletón, ¿no?, a la 1 del mediodía, a las 13 horas. Entonces el día 10 de febrero, que cae en domingo. Uh-huh. Pues será La Costilla en el Polletón. Después pasamos al 15 de febrero, como hemos dicho, a este acto, que sería un viernes, donde sería el acto este en el Francisco Fatou a beneficio de la asociación que se determine. Uh-huh. Y ya después pasamos a la famosa choriza, que se podrá disfrutar en el ambiente carnavalesco, como si entramado en las calles que alberga lo que es nuestro casco antiguo, como la calle Ronda, calle Torre y plaza de 28 de febrero, con las actuaciones de estas distintas agrupaciones. Y es una fiesta, quizá la choriza es la fiesta más importante, creo yo, aquí dentro del carnaval, porque es donde acude muchísima gente, muchísimos visitantes que vienen a conocernos, ¿no? Y también nuestro pregón aquí en la plaza del ayuntamiento, donde este año el pregonero, como ya dije en una anterior intervención aquí en Radio Ubrique, este año le ha correspondido al ubriqueño Juan María Mateo Ruiz, carnavalero de Ubrique, que participa en comparsa y que actualmente creo que estará trabajando en dicho pregón, ¿no? No pudo estar el otro día presente en la reunión, pero posiblemente en estos días me siente con él a hablar y que tengamos, porque hasta el momento no hemos tenido oportunidad de poder hablar por distintos problemas míos de agenda y problemas que afectaban a él, ¿no? Y es lo que te puedo decir. Después también decir que se mantienen y acompañado esta fiesta de la choriza por los premios de adulto al mejor disfraz, que los premios son el premio de adultos son de 100 euros y el premio infantil al mejor disfraz son 50 euros, ¿no? Y decir también que ya diremos de a partir de cuándo, pero debiéndose registrar aquí en el ayuntamiento igual que años anteriores, ¿no? Para poder participar en dicho concurso de disfraz. Esto es todo lo que corresponde al día de la choriza, ¿no? Uh-huh. Me comentabas anteriormente que se iban a colocar sanitarios, como el año pasado, en el punto donde se celebran las diferentes fiestas gastronómicas, tortilla, jamona, choriza, también en la choriza, ¿verdad? Sí, exactamente. Es un tema que tenemos que ver. El ayuntamiento va a mantener, como ya el año pasado, los servicios que se colocaron en las distintas barriadas, en las distintas fiestas gastronómicas. Pero este año sí tenemos una novedad porque junto a agrupaciones y asociaciones hemos estado comentando que eran deficientes, que necesitábamos más, pero sí queremos involucrar este año todo lo que es el tema de las barras externas y de vecinos que en estos tipos de calles suelen pedir y solicitar aquí en el ayuntamiento. Tengo que mantener, dependiendo de esas solicitudes que vayan entrando de gente que quiera poner una barra en esta fiesta gastronómica, nos sentaremos y veremos la viabilidad que puede tener, porque de una manera o de otra tendrán que compartir gastos y asumir de que deben de aportar algo y tenemos que colocar más servicios. Sabemos que son insuficientes, pero también yo estoy sujeta como concejal de fiesta y con mi partida a que yo no puedo aumentar el gasto en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, de una manera o de otra, voy intentando involucrar a las barras que vayan colocadas en las distintas fiestas. No he entendido bien esto. Esto se refiere sobre todo al tema de la choriza, que es el caso más conocido, ¿no? Donde hay o proliferan una serie de barras que no son las que, bueno, pues forman parte de la fiesta oficial, esto entre comillas, no siempre lo de fiesta oficial, porque son las que se distribuyen por parte del ayuntamiento. Recordemos que siempre tenemos tres, los puntos de la calle Ronda, calle Torre, el Carril, y que son asumidos por diferentes colectivos, sin ánimo de lucro, sociales o vecinales. Y al margen de esto surgen otras determinadas barras. Estas son las que se van a regularizar para, si yo lo he entendido bien, obligarles a pagar algún tipo de canon que pueda servir para sufragar después los gastos que ocasiona esta fiesta, ¿no? Exactamente, pero no solamente a este tipo de barras de asociaciones que están involucradas y ya tienen una tradición. Yo, y no solamente en el tema de la choriza, como sabemos bien, desde el año pasado, desde el día que empieza nuestro calendario, que es el día 2 de febrero, con las distintas fiestas gastronómicas, hubo servicios en todas las fiestas gastronómicas. Por lo tanto, desde el día 2 de febrero, tanto en la tortilla jamona, como en la chicharrona, como en la costilla y choriza, etcétera, pues todo tipo de solicitud que haya de cualquier vecino que quiera montar una barra, más o menos los que están acogidos, que siempre son los mismos los que suelen solicitar este tipo de alternativa de montar una barra en las distintas barriadas, a todo el mundo se le reunirá y se le pedirá que tienen que participar en los gastos de estos servicios que se van a montar además, independientemente de que el ayuntamiento vaya a montar los mismos que montó el año pasado. Pero sabemos que son insuficientes y necesitamos más. Por lo tanto, este gasto lo van a asumir todas las barras que se monten en las distintas 3, 4 o 5 fiestas gastronómicas. ¿Me entiendes? ¿Y está determinado la cantidad que tienen que aportar, el tipo de tasa que se vaya a imponer o no sé cómo denominarlo? No, porque te comento, la última reunión, que fue este lunes pasado, quedé con ello que ya individualmente me tengo que reunir con agrupaciones, una reunión para terminar 4 flecos que queden y sí con las asociaciones, que es donde tenemos más temas que debatir, tanto en el tema de los servicios como el tema del gasto del ayuntamiento que aporta a distintas fiestas gastronómicas como son los chorizos, las tortillas, etcétera. Es un tema que tengo que hablar con ellos solamente y posiblemente la semana que viene los convoque y cerremos este tema. Uh-huh. Pero todavía no está determinado ni ajustado ni nada. Lo que sí sé que son insuficientes la pareja de servicios que se puso nada más el año pasado y este año tenemos que aumentar lo que es el tema de servicios. Bueno, pues esto significa, por un lado, que se van a controlar las barras, como decía antes, no oficiales, y por otro lado, que se va a ampliar el número de sanitarios que se van a instalar, sobre todo en qué fiesta gastronómica, ¿en todas o solo en la choriza, que es la que más demanda pueda tener de público? No, en todas. En todas. El año pasado también, como novedad, se puso en la tortilla. No, me refiero a aumentar el número de sanitarios. Todas, está claro, sabemos perfectamente, que lo comentó el otro día su presidenta, Mercedes, que la asociación El Algarrobá dispone de servicios y están abiertos al ciudadano y al público, ¿no? Pero sabemos que la aglomeración de gente y la cantidad de gente que acude son insuficientes, por lo tanto tenemos que montar servicios en un sitio que se establezca donde puedan atender tanto como las dos fiestas de este día 2 de febrero. La tortilla y jamoná están geográficamente tan juntas porque las variadas están más o menos una detrás de otra, no intentaremos, como el año pasado, colocar estos servicios en un sitio para que la gente pueda acceder a las dos fiestas gastronómicas. Y ahí tenía yo la otra duda, ¿se sabe dónde se van a colocar estos sanitarios, en los puntos donde se van a ubicar? No, dependiendo de la unidad de sanitarios que se vayan a colocar este año, porque sabemos que vamos a colocar algunos más, pues junto con el departamento de obra, con la técnico, en este caso, pues ya veremos en qué sitio se van a ubicar, pero todavía no te puedo comentar porque no lo sé. Claro, por ejemplo, habría una mayor disposición, ¿no?, en zonas más abiertas como el Algarrobal, la Antonio Vega o la Chicharrona en la Barrio de Andalucía, pero el casco antiguo tiene sus limitaciones, aquí sí que habría que estudiarlo con más detenimiento, ¿no? Exactamente, el casco antiguo sabemos que por eso, igual que el tema del espectáculo aquí en la plaza, está sujeto a sus limitaciones de anchura, de calles estrechas y tendremos que buscar un sitio donde puedan ubicar y la gente, lo diremos a través de los medios de comunicación, donde van a estar colocados estos servicios y que no sea un problema para el ciudadano para poder acceder a ellos, ¿no? Bueno, pues nos habíamos quedado entonces en la celebración de la choriza, precedida por supuesto con el pregón, a cargo de Juan María Mateo, el concurso del mejor disfraz de la choriza que también se va a desarrollar este año, con esas categorías de adulto e infantil. Pasamos al siguiente día en el calendario del programa de acto, que nos lleva ya al fin de fiesta prácticamente, ¿no? Fin de semana en el que tenemos sábado pasacalle y ya domingo entierro de la patacabra. En cuanto al pasacalle, sí que hay muchísimas novedades, las comentabas todas al principio, ¿no? Entre ellas, pues el cambio de ubicación de la fiesta, el cambio también del recorrido de ese pasacalle. ¿Hay cambios o novedades también en cuanto al concurso de disfraces? No. El concurso de disfraces se mantiene desde esta delegación, estará compuesto por 4 categorías, categoría A, que alberga de 1 a 2 componentes y el premio son de 50 euros, la categoría B, que son de 3 a 6 componentes, el premio son de 150 euros, categoría C de 7 a 14 componentes de 250 euros y categoría D de 15 componentes en adelante 500 euros el premio. Este es el mismo entonces que el año pasado, me decía. Exactamente igual, se mantienen las categorías. Concurso de disfraces en el que, bueno, pues promociona también, o pretende promocionar, siempre lo ha sido, la participación, ¿no?, del carnaval en la calle con el disfraz de los ubriqueños. También quiero comentar que al término del pregón, pues también se procederá a entregar la placa, como viene siendo siempre habitual, al autor del cartel, que no hemos hablado en este momento todavía del cartel de carnaval, y a las agrupaciones que participan en este carnaval también se les entregará su placa, como siempre. Bueno, cartel de carnaval, ¿a quién le corresponde este año, ya que sacas el tema? Sí, dime. Sí, te quería preguntar, ¿a quién le corresponde la autoría del cartel de carnaval? Este año le corresponde al pintor ubriqueño Juan Jesús Lobato, que está trabajando en ello. Posiblemente al final de esta semana pues el cartel ya ha terminado y está aquí en el ayuntamiento. Uh-huh. Ya saben que la obra se encarga, como en anteriores ocasiones, ¿no? Desde hace unos años, las obras de las diferentes fiestas de Ubrique, por ejemplo, feria o carnaval, se encargan a los ganadores en su día del certamen regional de pintura, y bueno, pues entre ellos está el ubriqueño Juan Jesús Lobato, que es el encargado en esta ocasión, ¿no?, de realizar el trabajo del cartel de carnaval 2013. ¿Sabes algo de lo que vamos a poder ver? No, todavía muy pronto. No, la verdad que no sé de qué manera. Yo he hablado con el autor del cartel, pero la verdad que no me ha dado ninguna nota ni de cómo va a ir dirigido el cartel, a qué va a ir, no sé, no tengo ni idea. Simplemente he hablado con él del formato, de cómo y las medidas, etcétera, y yo sé que se encuentra fuera de Ubrique, está en Granada, pero me dijo que no había ningún problema y que se pondría a trabajar en ello y que estaría aquí pronto. ¿Cuándo se presentará y fecha para la presentación del cartel y el programa de actos oficialmente? Pues te comento, yo he quedado con él que el cartel estuviera aquí a final de semana, como muy tarde, el lunes, ¿no? En el momento que llegue, pues tendremos que sacar lo que es nuestro libreto de carnaval, como todos los años, donde irá todo lo que es el carnaval y todas las actuaciones de también lo que son oficiales y no oficiales y el cartel, ¿no? A la espera de que esté el cartel, en el momento que esté el cartel, pues está ya en imprenta y, uh-huh. y siempre determinamos que en 3 o 4 días que esté hecho el trabajo, ¿no? En próximos días, ¿no? Finales de la semana que viene o principios de la próxima, en próximos días se puede decir que podemos ver el cartel en la calle. Sí, yo creo uh-huh. que sí. Yo eso en principio es lo que tengo pensado. Eso lo estuve comentando a él, que me urgía y que quería tener ya el cartel aquí. Me dijo que no había ningún problema, pero claro, hasta el momento no te puedo decir nada porque no me ha llegado el cartel ni he hablado con él. Vale, más cosas del carnaval. Esto en cuanto a lo que es el programa de acto oficial del carnaval con la fiesta gastronómica. 2 de febrero, tortilla y jamoná. 9 de febrero, chicharroná y primera presentación en el Fató de las agrupaciones. Domingo 10 de febrero, la costilla en el Polletón. El 15 de febrero tenemos la segunda gala en el Francisco Fatou, que será benéfica, aún no se sabe a cargo de qué colectivo. Nos quedamos ahora con el sábado 16 de febrero, con el pregón a cargo de Juan María Mateo y la celebración de la choriza. Posteriormente, el siguiente sábado, el 23 de febrero, llega el pasacalle y ya el 24 de febrero, el entierro de la patacabra con la despedida del carnaval. Esto en cuanto, como decíamos, al programa oficial de acto. Nos quedamos ahora con las agrupaciones que van a formar parte de este carnaval. Me decías que son 8, las vamos a poder ver en primer lugar en la fiesta gastronómica, luego ya con tipo y disfraz en el Fatou y con gran parte del repertorio. Si te parece, podemos hablar de ella para conocer quién es quién en este carnaval 2013, ¿no? Con ese orden de actuación que me comentabas anteriormente, podríamos decir, bueno, pues me decías que en primer lugar actúa una comparsa. ¿Quién es esta comparsa? ¿De dónde viene? No sé si tienes esos datos, Pepi Gloria. Pues yo ahora mismo, con el orden que establecí y como me lo tiene, pues si me pongo a decir quién es uno y otro, exactamente no te lo puedo decir. Vale. Lo que es, sé que al baño de María son los Mantillas, ¿no? Uh-huh. El cuarteto de los Poyetis, creo que son los de... Es que ahora mismo no me acuerdo del año pasado. Pues si no conocemos con exactitud, pues no importa. Pues yo ahora mismo lo estoy viendo, ¿sabes lo que? Pero te puedo decir, ahora mismo no me acuerdo del nombre de cada uno. Uh-huh. O el grupo que tenía el año pasado, ¿sabes? No te lo puedo decir. La verdad que no. Bueno, sé quiénes son, pero no te puedo decir el mismo nombre. Exactamente no me quedo con los nombres. Sí sé que al baño de María, porque ha sido una de las últimas que le ha puesto nombre, a la chiricota sí son los Mantillas, uh-huh. ¿vale? Bueno, pues sí que podemos, si te parece, repetir el orden de actuación para conocer ya que nos vayan sonando los nombres de las agrupaciones. Uh-huh. Por ejemplo. En el lugar, sí. ¿Lo digo yo o lo dices tú? No, no, yo no lo tengo anotado, dilo tú. Bueno, pues te lo digo yo. En primer lugar va la comparsa, lo del banquito. En segundo lugar va la chirigota, donde hay pelo y alegría. En tercer lugar va el cuarteto, los que no tienen hipoteca. En cuarto lugar va la chirigota, los aficionados, comparsa de aquí. En quinto lugar va la comparsa, los invisibles. En sexto lugar va la chirigota, los Juan sin miedo. En séptimo lugar va los Poyetis. Y en octavo lugar va Albaña María. Vale. Bueno, pues nos queda conocer ya en próximos encuentros, así que podemos determinar a lo mejor quizás, ¿no?, quién es quién, para saber, bueno, pues quién participa en el Carnaval 2013 y tener esa referencia, ¿no?, de las agrupaciones. Decir también que para que la gente, porque yo sé que la gente empieza a preguntar el tema de las entradas, que en la oficina de turismo, el día 5 de febrero, a partir de las 9 de la mañana van a abrir una hora antes, van a estar a la venta lo que son las entradas tanto para el primer acto oficial como para el segundo acto del 15 de febrero a beneficio de la asociación que se determine. Uh-huh. En ¿vale? las dos galas el coste tiene el de las entradas es de 8 euros, ¿no? 8 euros, sí. Uh-huh. Se ponen a la venta, ¿cuántas entradas? Porque recordemos que hay algunas que se reservan, ¿no? En total, ¿cuántas son las que se ponen a la venta para los ubriqueños? Tampoco te puedo decir qué tanto por ciento es el que tenemos que reservar. Yo ahora mismo te lo puedo decir, no lo tengo aquí el dato. No bueno. Te lo puedo decir, qué tanto por ciento es el que se reserva. No lo sé. Ahora mismo no lo sé. Vale, pues más cosas sobre el carnaval. Comentábamos antes ese nuevo recorrido que va a tener el pasacalle, va a salir del Rafael Alberti. Y otro dato que me llama la atención, el hecho de que se va a adelantar el horario del pasacalle. En vez de a las 11, como habitualmente, a las 10. Esta es una demanda que sobre todo se venía haciendo estos últimos años por parte de aficionados del carnaval que cuentan con niños pequeños y que se quieren sumar a ese pasacalle. Las 11 es una hora bastante tardía y bueno, pues uh-huh. Siempre se ha solicitado que se adelante un poco el horario. Me decías que se va a adelantar a las 10 en esta ocasión, pero que no se descarta la posibilidad, entendido yo, de que en años próximos incluso sea más temprano lo que es la salida, ¿no?, del pasacalle. La verdad que sí, porque tengo conocimiento que en años anteriores el carnaval incluso salía por la tarde, ¿no?, a una hora donde todavía era de día y la gente, sobre todo los pequeños y todo, disfrutaba más. Poco a poco ha ido aumentando lo que es el horario y ha llegado hasta las 11 de la noche, pero sí te puedo decir que había demanda de ciudadanos y que venían diciendo que era una hora muy, muy tarde para los niños, para las personas mayores, etcétera. Y yo este año lo he propuesto, pero desde más que algunos ya tienen la agenda cerrada con distintas actuaciones, porque sabemos que ellos, independientemente de los actos oficiales, suelen ir a los colegios, al centro de participación activa, a la peña cerguista, etcétera, ¿no? Hay muchos sitios donde actúan, ¿no? Entonces ya tienen horas cerradas y entiendo que ese día tenían una agrupación, tenían un acto, no sé si era en el centro de participación activa, donde no le iba a permitir poder estar en la cabalgata, iban a tener que estar corriendo, ¿no? Era muy precipitado. Entonces lo tendremos en cuenta para el año que viene y si podemos, adelantaremos una hora más, 9 de las 10 que puede ser las 9 de la noche. Uh-huh. Pero este año sí, este año se adelanta una hora y por lo tanto ya estamos dando algunos pasitos y mejorando lo que el horario. La fiesta de fin de carnaval o la fiesta del sábado noche será en la Plaza de las Palmeras, es otra de las novedades, el cambio de ubicación, eso ya lo comentábamos en su día, en vez de la Plaza del Ayuntamiento se traslada hasta la Plaza de las Palmeras por cuestiones de seguridad, comentaba, es el principal motivo del cambio. Iba a contar este año con un espectáculo promovido por un empresario local, ¿no? Sí, exactamente, este empresario local me ha presentado un proyecto para la Plaza de las Palmeras, donde me dice que todos los gastos corre a cuenta de él, ¿no? Y simplemente el ayuntamiento le montaremos lo que son el tema de módulos, de escenario, y claro, estamos sujetos, yo creo que fue el martes cuando estuvo aquí en su delegado de gobierno, que Javier de la Torre, donde estuvimos comentando el tema de todos los tipos de actos que va a haber durante el año, y sobre todo eventos que vienen en este mes de febrero, como es la Vuelta Ciclista a Andalucía para el día 18 de febrero y para el 23, lo que es el tema de este espectáculo, donde va a haber una concentración de gente y siempre nos atiende perfectamente. Le estuve comentando y me dijo que ningún tipo de problema, seguramente mantendremos una reunión del 10 al 15 de febrero, se reunirá la mesa de seguridad. Y lo que sí, siempre, como distintas fiestas anteriores que hemos tenido, yo lo que más me prima y más me preocupa es el tema de seguridad. Por eso este año se ha trasladado a la Plaza de las Palmeras y le he sugerido que necesitaba lo que era bastante efectivo, tanto de la Guardia Civil, porque contamos con nuestra policía local, pero la verdad es que tenemos que estar reforzados por la Guardia Civil. Nos ha dicho que no hay ningún tipo de problema y ya en la próxima mesa de seguridad se planteará el tema cuántos operarios son los que van a acudir a este tipo de eventos, no tanto para lo que es la vuelta del día 18 como para el día 23 para este espectáculo. Decirte claro. Que sí, que este empresario me presentó este tema de este proyecto, donde habrá unos artistas invitados. José Dorado, uno de los DJ, dice que reconocido a nivel nacional, ¿no?, que actúa en bastantes discotecas, sobre todo en Sevilla, o según me está comentando. y que colabora en distintas emisoras de radio, ¿no? Y después también estará el saxofonista del año pasado, que se llama Anthony Jiménez, que la verdad que gustó a bastante gente, y también creo que viene una cantante, una vocalista de música house, que también actuará, ¿no? Por lo tanto, agradecerle esta iniciativa, donde este hombre apuesta por el carnaval y porque los ciudadanos que puedan disfrutar de este tipo de eventos y de espectáculos. Y también me propuso lo que era el tema de una carroza en la cabalgata, donde iría en primer lugar en la cabalgata, y también va a coste cero por parte del ayuntamiento. Nosotros lo único que le vamos a aportar es lo que es el remolque, ¿no?, donde van a empezar a trabajar ya a montar esta cabalgata. Y nada más, son dos iniciativas nuevas de este año, y de aquí darle las gracias, y esperemos que haya más empresarios en estos años venideros que presenten este tipo de espectáculos. Sí, yo entiendo que todo esto, tanto lo que es una carroza como este tipo de espectáculo, lo sé con conocimiento de causa, por lo que lleva los gastos de una fiesta, pues sí le he sugerido a él que la barra de la Plaza de las Palmeras, al igual que aquí en la Plaza del Ayuntamiento, la barra que se colocaba, como siempre era tradición, la hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno, la que montaba la barra. Este año, como la Plaza de las Palmeras nos permite tenemos mucha más superficie, más amplitud, pues este empresario, junto con la hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno, montará una barra. Ya se pondrán las dos barras de acuerdo para el tema de ellos interiormente, de sus precios, etcétera, y podrá subsanar algunos gastos, porque, como ya te digo, tengo aquí lo que es el proyecto, y la verdad tiene un coste este proyecto, ¿no? Entonces espero de que con la barra pueda aportarle algún beneficio para poder subsanar el gasto que conlleva el espectáculo. Entonces tenemos la colocación de dos barras este año, ¿no?, en la Plaza de las Palmeras, una que va con fines sociales, que es la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, y otra que, en este caso, bueno, pues sería de carácter privado, pero como contraprestación también por el servicio que presta en cuanto a la oferta musical que ofrece para esa noche, ¿no? Exactamente, la oferta musical y lo que también conlleva lo que es el gasto de la carroza, porque la carroza también implica unos gastos en preparar una carroza de las dimensiones que la llevan, y con los materiales que me colocan aquí en el proyecto, donde cómo va a ir elaborada y construida. Sé que son unos gastos, va a darle un ambiente y una iluminosidad a lo que es a la cabalgata, y esperemos que a los ubriqueños les guste esta iniciativa por parte de este empresario, y yo como concejal de fiesta pues darle las gracias desde estos medios. Vale. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, también comentabas antes el tema de la Vuelta Ciclista Andalucía, final de etapa Ubrique el próximo lunes 18 de febrero. El viernes 15, segunda gala del Fatou, el 16, pregón y Chorizá, y el 18 llega la Vuelta Ciclista Andalucía Ubrique. No imagino que no hay ningún tipo de conflicto, ¿no?, entre actividades del carnaval ese fin de semana y la llegada de la Vuelta Ciclista. No, porque realmente no coincide que en ese día tengamos ningún evento, ¿no? El día 18 cae el lunes. Y por lo tanto el carnaval nosotros es el día 16 y el sábado, por lo tanto no hay ningún problema. Él puede llevarlo a cabo. Sabemos que el final de etapa de la Vuelta Ciclista será allí en la avenida Zulín del Iperso, por lo tanto no hay ningún problema, y sabemos que siempre que ha habido un tipo de este evento, como son las carreras de coche o de ciclismo, el espacio que tiene, que albergan y después los medios de seguridad, no hay ningún problema. Llega sobre las 3 de la tarde, está programada, ¿no? Tengo entendido, no sé exactamente. Más o menos. Pero en horario de sobremesa, ¿no? Se podría decir. Bueno, pues eso por otro lado, la Vuelta Ciclista de Andalucía, que va a coincidir con la fiesta del carnaval también en nuestra localidad en esta ocasión. Diferentes acontecimientos se van a desarrollar durante el mes de febrero. Vamos a cerrar ya el carnaval, si te parece. Hemos comentado otras novedades que podíamos destacar dentro de lo que... Me gustaría que se haya olvidado. Dime. Este tipo de espectáculo también... Se me ha olvidado una de las personas que también participa, que es Dubrique, que está dispuesto a trabajar también gratis, y también su iniciativa, y ha estado ahí con este proyecto, que es Borja Torodia, locutor aquí en nuestra localidad, de programas, de radio, etcétera, ¿no? Entonces, darle las gracias también a Borja Torodia, que está trabajando en este tipo de proyectos. Muy bien. Bueno, pues cerramos, como decíamos, el carnaval y lo vamos a hacer con algunas preguntas que plantean los oyentes. Recuerden, por cierto, que podían hacer sus preguntas al 462004, también a el resto de medios que ponemos a su disposición, correo radiobrica@radiobrica.com o las redes sociales. Sobre el carnaval, y para cerrar, una pregunta, más bien una matización de una de las personas implicadas en la fiesta gastronómica del carnaval, en concreto la tortilla Mercedes Guerrero. Quería decir que con el tema de los sanitarios portátiles, bueno, pues por parte de su colectivo vecinal y de esta zona nunca ha habido ningún tipo de problema, que el problema viene cuando, por la noche, cuando se acaba la fiesta, cuando se acaba lo que es la fiesta, imagino, quiere decir, dentro de lo que es la propia barriada, la que organiza la asociación de vecinos de la tortilla, el problema viene después, que es ajeno, esa matización no es ajeno a lo que es la organización de la tortilla en este caso. Sí, sabemos que la tortilla el año pasado se aglomeró muchísima gente y a últimas horas, pues aquello estaba un poco desbordado con el tema de las barras, etcétera. Y otra cosa muy importante que se habló también en la reunión, perdón, que se me olvidaba y ahora que ha entrado Mercedes perfectamente con esta pregunta. Otra cosa que se habló en la reunión que vamos a mantener y voy a hablar con ellos es el tema de la música. Vamos a ver, se entiende que es una fiesta gastronómica y lo que es el carnaval, la música que vamos a permitir es de carnaval. Sabemos que el año pasado también la tortilla, la cosa de Bordoy, al final aquello quedó como una especie de botellona, ¿no? Sí. En la medida de lo posible este año quiero evitar ese tipo de problemas, porque ya también he tenido aquí visitas de vecinos, tengo instancias donde me sugieren el problema que tuvieron que atender el año pasado en temas de ruido y de botellona. Es una cosa que tengo que verlo y lo tengo que estudiar, pero que voy a intentar por todos los medios de que la fiesta de la tortilla sea carnaval y sea música de carnaval, etcétera, el que se quiera implicar, que se implique y nada más. La fiesta donde se va a dar un espectáculo, donde todo el mundo va a poder divertirse y eso será el día 23 de febrero en la Plaza de las Palmeras. Si voy a tener en cuenta todo lo que son las solicitudes, instancias de todos aquellos que quieran a partir del día de febrero montar barras, lo voy a tener muy en cuenta, me voy a reunir con ellos y lo tengo bastante claro lo que es el tema del carnaval. El carnaval es una fiesta gastronómica donde implica música de carnaval y donde tenemos que atender, que tenemos que tener en cuenta a los vecinos que están involucrados y afectados por este tipo de fiestas, en que no se convierta ninguna zona en una botellona, ni mucho menos. Yo sé que el año pasado la tortilla se desbordó un poco, aquello fue una aglomeración de gente y la música luego se extendió, y este año no voy a permitir que haya ninguna fiesta de este tipo, ni ningún plan de discoteca, ni botellona, ni mucho menos. Eso te iba a preguntar, porque aquí hay como que tres apartados diferentes, ¿no? Por un lado, esto es lo que es la fiesta gastronómica, que organiza en este caso, bueno, pues un colectivo vecinal, si nos estamos refiriendo a la tortilla, que no tiene nada que ver con el resto de fiestas que llegan por la parte de la tarde-noche. La tortilla tiene un horario, se termina, comienza, se termina, y siempre ha sido así. Después tenemos el resto de barras, ¿no?, que proliferan y que surgen alrededor de esta misma fiesta gastronómica, aprovechando la repercusión que tiene en cuanto a la llegada de público. Y luego están las personas que hacen el botellón. O sea, se va a controlar botellón y ese tipo de barras, ¿no? Exactamente, lo tengo bastante claro. Yo lo he dicho antes, hace un momento, la fiesta gastronómica es la tortilla y es jamona. Todo lo que sea ambiente de carnaval, una barra puede estar en la calle y que tenga música de carnaval y que la gente está atendiendo con una cerveza, etcétera. Pero lo que es botellona o lo que es un espectáculo en cualquier local, acondicionado como discoteca, etcétera, DJ, no lo voy a permitir. Lo tengo bastante claro. Que desde estos medios le llega a todo el mundo. A partir de ahora todo el que quiera montar algo tiene que venir a mí, tiene que hablar conmigo y lo voy a dejar bastante claro. Y discutiblemente lo que hemos hablado también en la reunión, de que toda aquella persona que quiera montar una barra tendrá que entrar dentro de los gastos de lo que son los sanitarios que se van a montar este año. Entendemos que todos montan una barra independientemente de asociaciones que sabemos a dónde va destinado esa recaudación o hermandades, etcétera, pero después hay una cierta de barra de particulares que entendemos que a la larga tienen que aportar y tienen que gastar. Voy a tener en cuenta todo ese tipo de acciones en las barras. ¿Y qué horario tendrían esas barras particulares? La verdad que, como te he dicho, me tengo que reunir con lo que es la mesa de seguridad. Eso será en febrero antes, pero yo mucho antes quiero sentarme con mi compañero Víctor, que lleva policía, y con el jefe de la policía y determina más o menos el horario y dejarlo bastante claro. Se será un bando o una nota informativa y se dirá por los medios, ahí estará Radio Brique también, que dirá más o menos el horario y todo lo que determinemos en este tipo de reunión. se prohibirá también el botellón, entonces estos días hay que tenerlo en cuenta, que bueno, para eso está ya el botellódromo, esa infraestructura creada y demás. De hecho, el botellón está prohibido en cualquier otra localización en nuestra localidad, y bueno, pues en estos días siempre se puede hacer la vista gorda, no, por así decirlo, permitir de manera excepcional, ¿no?, que se pueda llevar a cabo, pero no es el caso, ¿no? Para las fiestas gastronómicas no se va a poder hacer tampoco el botellón. No es el caso. La fiesta gastronómica es fiesta gastronómica y vamos a intentar por todos los medios de que no exista el botellón. Eso lo tenemos bastante claro, porque el botellón está permitido donde está permitido, tiene su espacio, ¿eh? Y al final el botellón se desmadra. El año pasado yo hubo algunos problemillas de intercado entre personas, etcétera. Está sujeto también en lo que la tortilla, la algarrobada, a calles que el espacio, etcétera, una carretera que está evidentemente no es posible y no lo vamos a permitir, porque tampoco la ley nos contempla de que podamos permitir botellón en la calle. Y el año pasado aquello se desbordó un poco. Por lo tanto, este año lo voy a tener en cuenta y me reuniré con todos y no voy a permitir este tipo de acto de que haya botellón ni música que salga de lo que es el carnaval, fiesta del carnaval. Vale. Bueno, pues cerramos aquí ya el tema del carnaval, ¿se te parece? Son las 12:54, prácticamente todo el tiempo de Cosa de Todo se nos ha consumido en hablar de esta fiesta, de la delegación de festejos y en concreto de la fiesta del carnaval. Pero hay otras cuestiones que sí que podíamos destacar, si te parece, antes de terminar Cosa de Todos. No solo dar salida a algunas preguntas que tenemos acumuladas, sino también quería preguntarte por la delegación de vías y obras, mantenimiento urbano, el trabajo que se está llevando a cabo en estos instantes, ¿no? Pues la verdad que sí, te puedo decir que actualmente estamos trabajando, como ya sabe todo el mundo, en los planes Profea y en el plan provincial aquí en la calle El Agua y en la calle Júcar. El otro día cuando estuvo aquí el subdelegado de gobierno estuvo contemplando lo que eran las obras del plan Profea, y también estamos trabajando ahora mismo en Los Pinitos, intentando de solucionar unos tipos de problemas de socavones que había allí, que había algún vecino que había tenido problemas ya con este tipo de socavones y de humedad, etcétera. Son obras superficiales, le puedo decir desde aquí a todos los vecinos. Estuve también viendo lo que era el tema de jardinería en Los Pinitos, porque la verdad que me preocupa algunos árboles que ya están secos, en mal estado y tienen se encuentran en mal estado, ¿no? Aparte de mal estado, están en unos momentos de que tienen una inclinación que a la larga puede ser un problema hacia los vecinos, ¿no? Entonces estuve allí con el técnico, con Pedro Virué y con Juan Mancheño, y estuvimos viendo de actuar en lo que es en aquel espacio verde, ¿no? Desde aquí quiero decir que posiblemente en breve reuniré a todos los que son los vecinos de Los Pinitos, le plantearé el tema qué es lo que quiero hacer allí en aquella zona verde, de qué manera vamos a actuar para evitar ciertos problemas que se ven que pueden acontecer en un tiempo, y el tema de las obras, ¿no? Estamos intentando de subsanar. Sí, me comprometí con los vecinos, que sé que el tema de Los Pinitos más profundo y que posiblemente se le adapte algún plan en estos años, ¿no? Pero ahora mismo estamos intentando de solucionar el tema de socavones y nada más. Y después también decirte el tema de, yo sé que el otro día, ayer, tú puedes comprobar en el cafelito que una preocupación que tienen algunas personas con el tema de de los pasos de cebra, que es otra cosa que me compete, el tema de la pintura, decir que yo no tengo ningún convenio con ningún empresario de pintura. Yo siempre que tengo que comprar pintura para el tema de los pasos de cebra, se pide presupuesto y se entiende las características de la pintura y se compran, como de aquí para atrás ha hecho otros equipos de gobierno. Sí, hemos visto que Ubrique, por el parque móvil que tiene, que todo el mundo sabe que tenemos un parque móvil bastante extenso comparado con los habitantes que tenemos y las calles afluentes más, donde el rodamiento es muchísimo más, como son los callejones, calle San Sebastián, etcétera, son pasos de cebra que están muy afectados y continuamente tenemos que estar pintando, ¿no? Hemos estado haciendo unas pruebas, esto no es de la noche a la mañana, estamos pendientes de que nos mande también un material para hacer otra prueba, y en la medida de lo posible podremos subsanar, sobre todo estas zonas donde tienen más rodamiento. Y nada más, pero que entendemos que el problema de Ubrique, de los pasos cebres, siempre ha sido así. Y después el trabajo que realizan estos efectivos que estén en los pasos de cebra, son personas que yo entiendo que habrá medios que puedan aligerar lo que es el trabajo, pero también hay que entender que hay mucha gente para, y que no por una cosa y otra, pero que hay que colocar gente a trabajar, a pintar los pasos de cebra. El tiempo, yo creo que cuando se ponen a pintar están trabajando. Y si no urgiera y fuera muy muy urgente, y pues sí, intentaríamos de trabajar, pero hemos intentado trabajar de noche y tampoco. El tema de colocar un medio mecánico o algo para poder pintar y daría un ruido de noche, ¿eh? Y nada más. Vemos todo, estamos pendientes de todo y estudiando todo tipo de que podamos aligerar lo que es el trabajo y aminorar el gasto en lo que es el tema de la pintura de los pasos de cebra. Pero estamos trabajando en ello, al igual que quiero aprovechar esta oportunidad, mi compañero Víctor, como podrá comprobar la gente, en la calle San Sebastián, etcétera, en todo lo que es la localidad de Ubrique, sigue continuamente estudiando en aprovechar cualquier aparcamiento con el problema que tenemos añadido. Ahora mismo está gastando una zona donde van a entrar 10 coches más. Yo el otro día pude estar también en el Parque Rafael Alberti, otro proyecto que tenemos para poder recuperar 10 apartamentos más. Lo tenemos encima de la mesa, seguiremos estudiando y continuamente estamos trabajando lo que es el tema de aparcamiento y de pasos cebra. Quería decirlo porque pude ayer aquí trabajando, puse la radio y pude estar atendiendo lo que era el cafelito y fueron dos sugerencias que hicieron y por eso quería aclararla en estos momentos, ¿no? Coincide que hoy entraba yo y digo, pues voy a aprovechar y aclaro este tema. Después de decir temas de obra, pues sí, existen distintas obras, como está Juan Ramón Jiménez, ha estado la calle Azorín, y etcétera. Continuamente, seguramente ahora cuando terminemos Juan Ramón Jiménez, pues nos iremos a la calle Nuestra Señora del Carmen, en que tengo un problema allí también de hundimiento, donde los vecinos también me sugieren que actuemos, y lo que te puedo decir, las calles, los modelos y las instancias de con daño y con problemas siempre están llegando. En calle me decía la próxima actuación, porque estas son las que se están ejecutando, pero la próxima me decía Nuestra Señora del Carmen. Eso es. ¿Y exactamente ahí qué es lo que ocurre? Ahí que hay una zona de garaje, ¿no? Uh-huh. Una zona jardinada donde los vecinos hay un hundimiento, sabemos que el terreno por sí cede, ¿no? Y la verdad se aglomera una especie de charco o algún lago aquello que la verdad que era un problema y además está en unas condiciones. Entonces vamos a intentar de Susana esos socavones y ese hundimiento que hay, y también nos gustaría trabajar por detrás de esta calle donde hay un llano de aparcamiento frente al río, que también está en un estado lamentable, pero eso seguramente lo vamos a dejar porque en el momento que empecemos a trabajar en la Plaza de las Palmeras tengamos que retirar todo lo que es el albero o la tierra que tenemos allí para hormigonar, seguramente esa tierra irá... la echaremos en este tipo de aparcamiento donde aquello está en un estado lamentable porque hay muchos bases, muchos socavones y charcos. Vale. Bueno, pues son los trabajos de mantenimiento urbano que se están llevando a cabo y los que se van a realizar también próximamente en nuestra localidad. Vamos a quedarnos aquí, alcanzamos la 1:00 p.m. y lo vamos a hacer para terminar con un par de preguntas que nos llegan por parte de nuestros oyentes. Son las únicas que tenemos acumuladas. No hay más constancia de preguntas ni a través de las redes sociales ni del correo electrónico. Y bueno, pues nos quedamos con estas dos últimas para despedir. Un vecino de la calle Ingeniero Ruiz Martínez comenta que tras las últimas obras en la calle se ha eliminado una alcantarilla que había a la altura de la Chabola. Debido a esta obra, cuando llueve, en la zona se acumula el agua inundando una carnicería que hay en esa calle. Se pide que se reponga la alcantarilla para evitar estas inundaciones. Vale, pues comentarle a este vecino que efectivamente es una de las calles que estuve ahora un mes con la técnico, porque hay distintas zonas allí que de piedras que están sueltas, etcétera, y tenemos que actuar. También es una cosa que tenemos que hacer posiblemente en breve. Y tendré en cuenta este tipo de... No sabía lo de la Chabola, sé también de otro vecino que está afectado en esa misma calle por una acera que es muy deslizante y resbala, y también desde aquí quiero decir que vamos a actuar, que lo tengo apuntado, y que de momento que nos vayamos a evitar estos tipos de problemas, pues tendré en cuenta lo que es la alcantarilla, porque decir también, aprovechar en estos momentos que la calle Juan Ramón Jiménez, había una vecina con un comercio que la verdad que lo pude comprobar y estaba en los momentos de lluvia, tenía un problema de un charco para poder hacer a su negocio, no había alcantarilla y la verdad que lo hemos usado el problema, hemos puesto una alcantarilla que va a conectar a otra que está muy cerca y se va a evitar este tipo de problemas, así que quiero decir que tendré en cuenta este tipo de problemas en la Chabola, con la alcantarilla. Vale, una cuestión más. Desde el camino de Benocaz se pide que se limpien los primeros 100 metros de un arroyo que hay paralelo al propio camino. Dice que el arroyo está lleno de ramas y residuos vegetales y si se desborda empeorará más la situación en la que se encuentra el camino actualmente. Vale, pues estoy tomando nota de lo que me estás comentando, ¿eh? Y lo pasaré al departamento de jardinería y de limpieza. Y por último, una última cuestión que acaba de llegar. Un oyente pide mejora de iluminación en el puente de los Cuatro Ojos. Pues sí, iluminación lo tenemos en cuenta. Como bien sabe todo el mundo, estamos con el tema de la farola, de la iluminación, como estamos en la Fuente de San Francisco, que estamos adaptando farolas que teníamos ya en almacén y aprovechamos todo el material, tanto para iluminación como los zetas de obra. Se está arreglando el estadio Antonio Barbadillo también, etcétera. Entonces, decir que sí, miraré lo que es el puente de los Cuatro Ojos y sobre todo porque el tema de iluminación estamos continuamente observando, mirando. Sabemos que cuando una farola no está, está la otra fundida, etcétera, y lo diré. Yo creo que este tema de los Cuatro Ojos se lo he pasado al departamento de electricidad, pero no sé qué problema habrá, lo consultaré hoy a ver qué es lo que pasa, pero creo que el puente de los Cuatro Ojos me suena ya este tema de alumbrado. Bueno, pues con esa última pregunta de este oyente despedimos Cosa de Todos de hoy, 1:03, agradeciendo a la responsable de festejo, personal, bienestar social, parques y jardines, viajes y obras, comercio y consumo, su participación hoy en Cosa de Todos. Pepi Gloria, no sé si hay algo más que se nos haya quedado en el tintero. Realmente solo hemos podido repasar la delegación de festejo y la de viajes y obras, y no sé si alguna otra novedad que quieras destacar en el resto de materias. Hombre, la verdad que hay algunas cosas que sí que se quedan, el tema de jardinería, el tema del vivero, etcétera, ¿no? Pero como seguramente tendremos otra oportunidad de poder salir a los medios, ya la próxima vez los carnavales estarán más de pasada porque ya estará todo en la calle, lo que es el libreto, etcétera, y tendremos más tiempo para destinarle a las distintas delegaciones. Yo me comprometo aquí que cuando queráis, pues cualquier jueves estoy pendiente de que me es complicado poderme desplazar a lo que es a la emisora allí a Radio Brique, pero desde mi despacho aquí por teléfono no hay ningún problema y hablamos, ¿vale? Pues ahí queda pendiente también conocer el resto de novedades en cuanto a la concejalía que ostenta la responsable Pepi Gloria Pérez en el Ayuntamiento de Ubrique. Lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros y buenas tardes. A vosotros por atenderme, muchas gracias.